Hola Pablo, buenos días, sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Sofía, trabajadores y trabajadoras de la salud están pidiendo la reapertura de la paritaria sectorial. A ver, contanos qué están pidiendo. Sí, Pablo, nosotros ya en abril pasamos la nota, como se hace todos los años, generalmente pasamos la nota para la apertura de la paritaria sectorial, porque tenemos muchos reclamos, o sea, muchos temas. Hay un temario bastante extenso que siempre queda para tratar o para reincorporar otros compañeros, como es actividad crítica, por distintas razones. Tenemos el 0,37, que es la hora y media que se nos paga mal, que tiene que pasar de remunerativo a bonificable, y resulta que la pasaron de la sectorial a la general, así que ahora creemos que a ese tema lo vamos a poder tratar en la general. Fue un acuerdo con la intersindical de que los temas que salud pasó de la paritaria sectorial a la general se toquen, así que bueno, esperamos poder tener alguna solución, porque son temas que hace años que vienen y pasan de la sectorial a la general, de la general a la sectorial, y lo que pasa que nos, lo que nos está pasando es que la sectorial nos lleva. O sea, no puede tocar todo lo que sea salarial o no dan con un mandato claro, no tenemos un paritario de gobierno que realmente sea resolutivo. En otras épocas iba generalmente el subsecretario de salud a la paritaria y en esta, que era el que resolvía más temas. Sí. Y en estas no, ¿viste? En estas desde que tenemos esta gestión no va el subsecretario. Entonces creo que por ahí también pasan un montón de cosas que tenemos que pasar a cuartos intermedios, los temas quedan en el aire, se vuelven a tratar pero no se tratan, o sea, te quiero decir como que se toca el tema y se vuelve a pasar para el año siguiente y se vienen postergando así un montón de temas, como es la antigüedad, y son temas muy importantes porque son, por ejemplo, la antigüedad de la gente de la 2343, la gente que ha trabajado a la par nuestra desde el año 94, que sería muy importante para ellos, tanto para su licencia como para tener en el momento de su jubilación. Agradecemos, obviamente, estamos totalmente agradecido de que la gente que trabajó en pandemia no quede afuera, pero hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que tocar y que son realmente sectoriales, no lo podemos tocar en otro lado, no hay Sofía, otro ámbito. claro. Y Sofía, ¿y este año pudieron abrir la paritaria sectorial de salud? No, todavía No. no. Ah, No, por no, no, eso por ustedes eso están te estamos insistiendo. pidiendo. Exacto. Nosotros mandamos la nota en abril Sí. y volvimos a repetir la nota en junio. La volvimos a repetir a la nota en junio. ¿Y informalmente o formalmente hay alguna respuesta de parte No, de nada, nada. salud? No, Nada. no. Nosotros, o sea, nosotros lo pasamos a trabajo, que Sí, es el sí, que sí. tiene que convocarnos y aparte tiene que habilitar, porque vamos los tres sindicatos, tiene que habilitar el temario, porque esa es otra después para ponernos de acuerdo y qué sé yo con los temas a tratar. Y entonces, ¿cómo es? Cada sindicato presenta el temario. Y entonces, bueno, eso ya también dilata un montón, porque después, una vez que nos sentamos, no es que está todo claro, sino que hay que acordar el temario y qué sé yo, y ya también se pierden muchas reuniones. Imagínate que ya vamos en julio. Si no la abren, no, no, este año vamos a quedar otra vez sin paritaria. ¿Y qué podría pasar si no la abren? ¿Ustedes están pensando en alguna medida? Y seguramente, porque la gente, hay mucha gente que hay que darle respuestas y es generalmente la gente del interior. Necesitamos respuestas en medio ambiente, necesitamos respuestas también en la parte de enfermería, que se pasaron muchos temas viste que la paritaria nuestra de salud tiene una mesa que trabaja en medio ambiente y otro condiciones y medio ambiente de trabajo y otra que es enfermería. De enfermería se pasaron muchos temas para la sectorial. que la tenés que poner como acta y que salgan y que se acuerde, ¿entendés? Y eso quedó todo para poder acordar, pero bueno, acá estamos. Y necesitamos la apertura, que se convoque. Sofía, todos los temas que mencionás, por supuesto que son más que importantes para el sector, pero si tendrías que decir cuál sería lo urgente que hay que tratar en la paritaria, ¿qué temas serían? La incorporación de la gente, de la actividad crítica para la gente, la antigüedad de la 2343, el 037, el 037 es lo más urgente que tenemos. El 037, que sabemos que está pasado a la general, pero lo necesitamos. Claro. Necesitamos que en la general o en la sectorial lo terminen de resolver. ¿Y hay un compromiso ahí con los otros gremios de la intersindical de avanzar y darle una mano de apoyo, o más que una mano, El apoyo que nos dio la intersindical fue en la general, decir que los temas que habían pasado de la sectorial el año pasado para la general se trataran. O sea, que se trataran ahí, porque más allá de que no es de todo el grupo, ellos vienen escuchándonos a nosotros, que se nos pasan los temas de uno para el otro y no se resuelve, no se resuelve. La hora y media que Salud tiene, para el bolsillo del compañero es mucha plata, Sí, aparte están en desventaja con el resto. Estamos muy en desventaja, Casi que es una discriminación, te diría. Sí. Sofía, y a mí me cuesta, mucho pensar que no hay un diálogo ni siquiera informal con las autoridades de salud para decir, bueno, ¿cuándo la van a abrir? ¿Le van a poner fecha este año? ¿No lo tienen el diálogo así con algún funcionario o funcionaria? No se nos ha dicho, no se nos ha dicho. Hemos estado en diálogo por diferentes temas que hemos tenido que tratar, pero a ver, solucionás en lo inmediato cosas que administrativas nada más. Pero para el conjunto, como se tiene que tratar, no podés, porque es el ámbito es la paritaria sectorial. Claro. Ahí es donde se pelean las cosas. Bien, Sofía, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, gracias por estos minutos, como siempre. Bueno, Pablo, a su total disponibilidad siempre, y muchísimas gracias a ustedes por hacer eco, que son los únicos que nos ayudan a poder levantar esto. Porque la verdad que en la pandemia fuimos indispensables, pero después somos descartables totalmente. Está bien que ahora van a pasar a nuestros compañeros y que yo y agradecemos, pero hay un montón de cosas que Salud tiene también que solucionar antes de que se abra el nuevo hospital, y son reclamos históricos, porque si vos vieras el temario, es el mismo que tenemos casi desde el 2008, por decirte. Son los mismos temas que venimos como tipo curita, ¿viste? Poniéndole una curita y agregando una cosita, pero no podemos terminar de resolverlo. El 037 es histórico. Sí. Histórico. No lo podemos terminar de resolver. Sofía, gracias de vuelta. Que tengas buen día. Pablo, hasta luego. Bien.